Ese asunto, el inicio del curso escolar que les comentábamos en toda Andalucía, va a llegar este próximo lunes, el 10 de septiembre, tanto en educación infantil como en primaria, mientras que al siguiente lunes, el día 17, arrancará en educación secundaria y en bachillerato. Lo cierto es que, bueno, todos estamos acostumbrados ya, sobre todo en los últimos años, a que ese arranque del curso escolar coincida con la semana de feria, por lo que tiene, bueno, pues evidentemente una serie de peculiaridades en nuestra localidad. Todavía podemos decir que no es una semana hábil en cuanto al ámbito escolar, pero evidentemente los centros abren sus puertas desde el lunes, pueden acudir los alumnos en los horarios que vamos a comentar a continuación. Y bueno, pues sobre todo desde el día lunes 17, coincidiendo con lo que es secundaria y bachillerato, es cuando ya los centros, después de feria, inician lo que es su dinámica habitual. Pero bueno, todos esos datos, otra serie de apuntes importantes a tener en cuenta por los padres en estas fechas, lo vamos a comentar junto al director del colegio, Fernando Gavilán, José Chillas, que la verdad es que no nos cansamos de destacarlo, y es así, porque hay que mostrar nuestro agradecimiento a que, además de ofrecernos la información desde el Fernando Gavilán, bueno, pues la verdad es que es una información muy útil para todos los padres de todos los colegios. Por tanto, lo dicho, agradecerle a José Chillas que nos acompañe, ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con muchísimas gracias, lo he dicho, como siempre, porque no tiene ningún impedimento en informarnos sobre unos datos que son importantes. La verdad es que se suele repetir, ¿no?, lo mismo cada año, sobre todo en estos últimos años, pero eso no quita que siempre queda la duda de los padres, bueno, ¿cuándo comienza el curso escolar? Es cierto que este año, incluso antes del verano, ya se había anunciado por parte de la consejería, pero lo recordamos, ¿no?, va a ser este próximo lunes, cuando oficialmente en toda Andalucía arranque, ¿no? El calendario escolar, hay que decir que los calendarios escolares son provinciales, ¿eh? Uh-huh. El que vea el calendario escolar, a lo mejor de Cádiz, puede variar con el que vea de Sevilla, ¿eh? So, los calendarios escolares son provinciales. Y se publicó, pues, en junio salió ya las instrucciones con la fecha ya del 2018-2019. Es cierto, como tú has comentado, el inicio de educación infantil y primaria, educación especial, pues comenzamos el lunes 10. Y el resto ya de cursos, secundaria, bachillerato, FP, etcétera, permanente, pues comienzan el día, el otro lunes, el lunes 17. Mm. ¿Vale? Bueno, pues hay una serie de fiestas distribuidas a lo largo del calendario escolar. Y en infantil y primaria, el total de días lectivos son de 181, y el día lectivo en bachillerato y en FP son 178. Ese es el calendario escolar para el 18-19. Un curso que termina en primaria el día 21. En primaria termina el 21, viernes 21 de junio, y en secundaria terminaría el martes 25 de junio. Y que, es cierto, ¿no?, el arranque, todos conocemos la singularidad, ¿no?, de Ubrique, por la coincidencia con Ubrique, la feria. ¿No? Exacto. Sí, aquí la casuística de Ubrique, pues no, con el alumbrado el día 11, ¿no? El día 11 sería el alumbrado ya. Entonces, pues es así. Empezamos, nos corta casi una semanita. El lunes comenzamos los colegios, ¿eh?, con un horario flexible. En horario flexible, el primer día, que será de 10 a 12 y media. El de 10 a 12 y media, pues los niños, vendrán el niño y niña, accederán al colegio, aunque nosotros los maestros ya estamos incorporados de 9 a 2 desde el día 3, en un horario completo. Y a partir del martes sería el horario completo, ¿no? El día 11 ya es horario completo, ¿vale? Lo único flexible es el 10, es el de día 12 y media. Esto no quita, que me lo preguntarás después seguramente, ¿qué pasa con los niños de infantil de 3 añitos, ¿no? Los nuevos, ¿no? Exacto. Bueno, pues los niños y niñas que se incorporan por primera vez de 3 añitos a los colegios, al segundo ciclo de educación infantil, pues ya, por ejemplo, aquí en Fernando Gavilán, bueno, en toda la población tuvimos ya una reunión ayer ya directamente con la tutora del curso, donde ya la he explicado cómo van a trabajar. Es la tercera reunión que ya tenemos con ellos, en todo, desde que hicieron la matrícula. Entonces, pues ya le explica cómo van a funcionar, los horarios, el material. Y una cosa muy importante es que los niños de 3 añitos, a decisión de la tutora, pues no entran en horario completo, ¿vale? Está establecido por ley que hay un periodo flexible, un periodo de adaptación, que la maestra y la familia lo gestionan, y que al cabo de 2 semanas, es decir, ya el día 24 de septiembre, que sería ya el tercer lunes, pues ya el día 24 de septiembre tiene que ser ya de horario completo, de 9 a 2, ¿vale? Entonces, la semana del 10 y la semana del 17, esas 2 semanitas, pues estamos hablando del periodo flexible de para los niños de 3 añitos, ¿vale? Eso en ese caso concreto, de los críos de 3 años, pero insistimos, nosotros de todas maneras lo vamos a, evidentemente, reflejar a través de nuestro blog, como todas las entrevistas, y esta es una información muy útil que, bueno, pues muchos padres y madres después visionan. El inicio del curso es este próximo lunes a las 10 de la mañana, de 10 a 12 y media. De 10 a 12 y media. Y después ya desde el martes, de 9 a 2. Y bueno, pues es cierto que, como siempre venimos comentando, muchos padres, habrá algunos que, sobre todo, ¿no?, lunes y martes, a lo mejor los lleven. Otros tantos que, bueno, habrá algunos, hay excepciones también, que van durante la feria, son menos, son casos contados, creo. Sí. Yo te hablo de retrospectivamente de la experiencia de los otros años. Suele ser también la feria, pero suele también coincidir con muchas empresas que tienen la semana de vacaciones, la semana de feria. Sí. Entonces, pues muchas familias utilizan esa semana pues para ir a la playa, para viajar, para salir un poquito, ¿no? Por general, yo te hablo de otros años. El 10 y el 11 suele venir casi el 90% de los alumnos, a no ser que se haya ido de viaje, pero el 10 y el 11 suelen venir casi la mayoría. Ya a los siguientes días de feria, pues no viene prácticamente nadie. No viene prácticamente nadie. De todas maneras, está claro, desde el centro estáis allí todos preparados, pero. Sí, yo te claro, digo, no, ya, pero no empezáis. De horario completo desde el primer día de curso, que fue el 3, lunes 3. Pero no empecéis, claro, la dinámica habitual, no sé, porque si no se quedarían fuera la mayoría de alumnos hasta el lunes siguiente. Claro, no tiene, como digo, no hay materia prima, no hay, entonces no puedes arrancar, ¿vale? Por tanto, bueno, pues siempre queda esa preocupación, bueno, es algo repetitivo cada año. Todos los años. Y bueno, pues la dinámica habitual del curso comenzará a partir del día 17. Ya la normalidad el 17. Y ya cada padre, bueno, pues y madre hará lo que crea oportuno en esta semana. Exacto. Durante los próximos días. Pero ese es el arranque del curso escolar. Posteriormente, ya en las próximas semanas, llegará, por ejemplo, la reunión del Consejo Escolar Municipal, donde hay que decidir 2 días no lectivos. Hay que decir, como tú nos comentabas, ¿no?, que los calendarios escolares son de cada provincia, porque en cada provincia hay peculiaridad en el calendario. Y claro, en cada población también hay 2 días que pueden decidir, ¿no? Los calendarios son provinciales. Por eso, si escuchamos muchas veces, muy típico ya muchos años, parte de Málaga y parte de Sevilla, lo de la Semana Blanca. Sí, que aquí no. Que aquí no existe. Bueno, ¿qué es la Semana Blanca? ¿Que los niños van menos días al colegio? No, todos tenemos que ir 181. Lo que pasa es que los puentes los agrupan todos en la parte de febrero y cogen una semana completa. ¿Vale? Eso es lo que es la semana. Eso lo hace provincialmente la Málaga y Sevilla. Luego, los consejos escolares municipales tienen la potestad de poner 2 días dentro del calendario escolar, dentro del calendario escolar, que eso lo convoca la presidenta, que es la señora alcaldesa, la que convoca el consejo escolar municipal, y ahí se decide los 2 días no lectivos de la localidad. Y ya a partir de eso, pues, tanto a primaria como a secundaria, Antiguamente primaria elige unos días, secundaria elige otros. Entonces, para la familia era un descontrol, ¿no? Niños, familias que tenían en primaria y tenían en secundaria. Ya lleva muchos años que lo están unificando y los mismos días lectivos es para primaria y secundaria. Entonces, para aquellas familias que tengan que realizar un viaje, pues tranquilamente se puede ir con los dos críos, ¿no? Y que... entonces ya daremos, cuando sea el Consejo Escolar Municipal, pues ya daremos a la familia la información de los dos días que se ha decidido allí. Hay dos días no lectivos a nivel municipal, a nivel local. Sí. Hay uno que es a nivel provincial y que este año coincide con el día 1 de marzo. 1 de marzo. Exacto. Así que ese va a ser el día no lectivo provincial. Cada provincia, bueno, se coloca un día en concreto. Ese va a ser en la provincia esto se hace porque, como por ley, son 181 días. Sí, para cuadrar exactamente. Cómo vaya el calendario este año, si los puentes caen lunes, caen domingo, caen los festivos, caen sábado, caen domingo, para allí, para acá, por la provincia, la delegación pues va optando fecha para que le salgan los 181, ¿vale? Pues todo ello en torno a un curso que, Pepe, ¿qué novedades podemos comentar que nos va a traer en general? Novedades curricular a nivel de colegio, pues la única novedad y más importante es que este año no se implanta el francés en el primer ciclo. Cuando se publicó la ley orgánica, la LOMCE, establece la implantación del segundo idioma, que es el francés. Además, con ellos damos inglés como idioma, pero ahora el segundo idioma, que es francés. Entonces, para la Junta de Andalucía, pues para no implantarlo del tirón en todos los cursos, pues fue progresivo. Hace dos años se implantó en tercero y cuarto, al año siguiente se implantó en quinto y sexto, y este año, para el curso 18-19, tocaría implantar el francés en primero y segundo, ¿vale? Pero por mayo-junio, salió una normativa diciendo que no se iba a implantar, que quedaba un poquito en stand-by, y el primero y segundo, en principio, no se va a implantar el francés en este curso. Yo no sé para los cursos siguientes lo que hará la consejería, pero para los 18 y 19 no hay francés en primero y segundo. ¿Vale? Así que continúa entre tercero y sexto. Tercero, cuarto, quinto y sexto. Es el que tenemos el francés, segundo idioma. Eso es lo referente al ámbito más genérico. Más particular, porque no hay normativa de ley así importante. Una de las cosas así es que, por ejemplo, ahora sabemos que los consejos escolares, donde está representado el consejo escolar, órgano consultivo de los colegios más importantes, donde están representados todos los sectores. En los colegios menos de alumnado, en los colegios no hay alumnado. En los institutos sí hay un sector de alumnado. El profesorado, la familia, el ayuntamiento y el personal de administración en servicio, ¿vale? Cada dos años hay que renovarlo al 100%. Bueno, pues ya hace la normativa que este año hay que renovar el consejo escolar, ya viene aquí con la fecha, ya la junta electoral hay que formarla a final de este mes, y el consejo escolar nuevo tiene ya que constituirse antes del 14 de diciembre de 2018. Esto tiene una un garantista, tiene una normativa, tiene unos plazos, publicación de candidatura, y unas elecciones normales. Sí, sí. Entonces, es otra de las novedades que va a traer este curso, ¿no? La renovación del Consejo Escolar. La renovación del 100% del Consejo Escolar. Antiguamente era el 50% cada dos años, ¿no? Ya cada cuatro el 100%. Pues queda ahí también ese apunte. Y decía, en el ámbito más local, recuerdo esta misma conversación que manteníamos el pasado año y apuntamos, ¿no?, entre lo que son los retos o las demandas tradicionales de la comunidad educativa local, pues por ejemplo, los comedores escolares, ¿no? Hay que decir que, ya lo comentábamos en su momento, esa va a ser una de las grandes novedades, que además de los comedores del Reina Sofía y de la Guardería de la Esperanza, Ubrique va a contar también con el Fernando Gavilán. Exacto. Era una demanda ya en nuestro centro de más de 8 años, demandando porque veíamos que, por ejemplo, aparte que era demandado, pero luego ya abriendo la mente, abriendo los ojos, vemos que Ubrique, con una población tan abundante, con el trabajo que tenía, que salen a las 2, entran a las 3, etcétera, etcétera, pues veíamos que no era no era de recibo que tuviese un comedor, un colegio, nada más, ¿vale? En este caso era el Reina Sofía. Los ciudadanos de Ubrique, pagando nuestros impuestos, debíamos de tener más servicios, ¿eh? Y así se lo hicimos saber a la delegada, para allí y para acá, y accedieron. También te comenté yo el año pasado que se accedió al tema del comedor gracias a la gran implicación de nuestra alcaldesa Isabel Gómez, ¿eh? Llegaron, si no hubiera sido por ellos, no tuviésemos comedor, porque el comedor está hecho a dos bandas. El ayuntamiento se comprometió a realizar todas las obras de adecuación para el comedor y la Consejería de Educación lo que hace es proponer y pagar las bonificaciones, ¿vale? Entonces, esa obra en otro sitio, pues la hace toda la Consejería. Aquí en Ubrique se comprometió el ayuntamiento y gracias, ya por fin está terminada. Ya toda la obra ha quedado espectacular, enorme, hace muy grande, ¿eh? Precioso. Ya lo que hace falta es llenarlo de niños ahí conmigo todo. Eso va a ocurrir en la próxima semana y, como decimos, una de las grandes novedades, la apertura en este curso ya del comedor escolar, cuyas obras se comprometió el ayuntamiento y ha sido, por tanto, quien ha realizado esos trabajos. Por parte de la comunidad educativa del Fernando Gavilán, está muy agradecida al ayuntamiento, ¿vale? A Isabel y a su mano derecha, que es la consejera de Educación, Isabel Mari Bazán. Se han hecho todas las gestiones, ¿vale? Una parte de las gestiones. ¿Qué trabajo...? ¿Sí? Te iba a preguntar por las obras en sí. Sí. Mira, yo te comento, por ejemplo, ya que estamos hablando del comedor, te comento que también Ubrique se ha beneficiado de otros servicios, porque te comenté que la Junta había sacado, bueno, hace tiempo, que esto está inmerso en un programa para conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? Sí, entonces, aula matinal, ¿no? La aula matinal, el comedor, y por la tarde están las actividades extraescolares. Entonces, nosotros ya por fin para este año vamos a tener los tres pilares. Pero poquito a poco la población de Ubrique pues va teniendo más recursos. Y es de agradecer que, por ejemplo, el aula matinal se inicie también este año en el Ramón Crosa. El Ramón Crosa también va a tener... Son las dos grandes novedades, de hecho, en Ubrique. Dentro de este plan, sí. Y poquito a poco, pues sí, vamos ampliando también recursos, que es un beneficio para toda nuestra población. Como tú decías, además, con la especial característica de Ubrique en cuanto al trabajo, ¿no? Claro, porque esto se suele aplicar mucho en determinadas poblaciones agrícolas y demás, pero bueno, es que en el caso, sí, de Ubrique ocurre lo mismo en cuanto a horario, ¿no? Pero el comedor, la finalidad que tiene el comedor, mira, uno de los criterios, luego para entrar al comedor hay que tener unos criterios, ¿no? No puede entrar todo el mundo. Uno de los criterios del comedor escolar, el primer criterio es que los niños estén en riesgo de exclusión social, ¿no? Y los segundos criterios y terceros son que los dos padres estén trabajando. ¿Vale? Que los dos progenitores estén trabajando. Entonces no pueden atenderlo en esas horas, ¿vale? Entonces, es decir, que está enfocado a aquellas familias que trabajan y no pueden atenderlo correctamente. Pues te iba a preguntar precisamente por eso mismo, por el funcionamiento del comedor escolar en cuanto a qué número de plazas va a contar, si ya están concedidas. Sí, mira, cuando la consejería, a la hora de eso sale, a la hora de la preinscripción, en marzo, sale... los tablones de anuncios, publicamos las vacantes que vamos a tener en las distintas unidades y además los servicios que tenemos. Y ahí ya sale publicado que Fernando Gavilán para el 18-19 va a tener comedor escolar y viene autorizado 30 usuarios. ¿Vale? Sí. 30 usuarios. Pero luego, mirando normativa y puesto en contacto con la delegación, nos dicen que, vale, 30 usuarios. Pero todo aquel usuario que cumpla, que reúna las condiciones, tiene que entrar al servicio del comedor. Por lo tanto, ahora tenemos 50 usuarios admitidos. Condiciones que, recordamos cuáles son, nos comentaban, ¿no? Personas. Sí, primero son el tema de niños de exclusión social. ¿Vale? Luego estamos hablando de mujeres con el tema de violencia de género. Y luego estamos hablando de familias que los dos trabajen, y luego familias monoparentales que también trabajen o estén estudiando, que aleguen, claro, todo eso con sus documentos justificativos, ¿vale? Y se echaron las solicitudes en el periodo de matrícula, del 1 al 8 de junio, cuando se iba en la matrícula, es cuando había que echar las solicitudes. Y ahora se está echando, del 1 al 7, se está echando las bonificaciones. Porque ahora estos servicios tienen una bonificación. Dependiendo de las rentas que tú tengas, que tú hayas declarado, la Consejería de Educación cruza datos con Hacienda y hay una tabla de doble entrada y entonces te adjudica una bonificación que va del 0% hasta el 100% del valor. ¿Vale? Y eso es lo que se está echando ahora mismo. Sí, sí, dependiendo de la renta de cada familia, pues pagará una parte o otra o nada de lo que... Y ahora mismo es lo que se está haciendo ahora. Me decías que las obras terminadas ya, por tanto... Sí, las obras estupendo. Bueno, aparte de eso, pues este verano ha sido calentito de obra. Aparte de que hemos tenido el comedor, que se ha llevado muchos recursos. También hemos tenido durante este verano un estudio de la agencia de la Consejería de Educación. Vino una arquitecta y ha hecho un proyecto para meterle mano a, nos van a colocar un ascensor y eliminación de la barrera arquitectónica. La rampa de entrada y salida la van a adaptar a normativa porque tiene que tener una pendiente que está, me parece que es 1%, no me acuerdo ya de eso, ya son los técnicos. Luego nos van a colocar un ascensor para poder acceder a las distintas plantas y en la planta primera y en la planta segunda nos van a modificar todos los servicios y nos van a poner un aseo de minusválido en la primera y en la segunda planta, ¿vale? Eso, según me dice, pues va a estar terminado, pues para Navidades tiene que estar ya casi terminado. ¿Pero esa obra ha comenzado o no? No, está hecho el proyecto. El proyecto. Está hecho el proyecto de verano y me dicen esta gente, me dice la consejería, que para Navidades estará casi. Estará casi. Y además otra cosita que lo están poniendo ya en todos los colegios, que es un proyecto de europeo que se llama Red de Escuelas Conectadas, que están poniendo fibra óptica de banda ultra rápida a todos los colegios, ¿vale? Entonces este verano han estado por aquí una empresa y nos han colocado pues todo, han canalizado todo el centro con wifi, tenemos fibra óptica de banda ultra rápida. ¿Esto en todos los colegios, además? Poco a poco. Yo sé que este verano se lo han hecho también al Benafeli. El Víctor terminó el curso pasado, que también lo tenía. Él también nos lo pusieron a nosotros. También la misma empresa tenía que ir también a la Escuela Redonda. Ese es un proyecto a nivel europeo, pero que es una empresa que lo va colando poco a poco. En el año 2020 tienen que estar todos los colegios de España, conectados a la banda ultra rápida. Bueno, pues ya pueden comprobar porque tenemos un perfecto portavoz de... No, yo lo digo en plan broma porque de forma oficiosa, claro. Por supuesto, pero la verdad que, al menos ya digo que nos informa perfectamente de todos los detalles, novedades que hay con respecto, por supuesto, al Colegio Fernando Gavilán, pero también, en definitiva, en torno a todo el ámbito escolar, cosa que agradecemos. Pues son distintos puntos que queríamos destacar. Seguro que hay muchísimos padres y madres ahora mismo atentos a todas esas novedades que has venido comentándonos. Y seguiremos, si te parece. Creo que no nos dejamos nada en el tintero, ¿verdad? Mira, sí, una cosita. Sí, sí, dime. Porque tengo que patalear por algunas cositas. Mira, tú sabes que... Bueno, te he comentado, te he dicho que el plan de apertura de centro tiene tres pilares, ¿no? La aula matinal, los comedores y las actividades extraescolares, que son actividades más deportivas que los niños utilizan desde las 4 hasta las 8 de la tarde, de lunes a jueves. Ya en los patios de los colegios, que hay un montón de niños, que hay un monitor, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo sabemos, damos o talleres de inglés, o talleres de psicomotricidad para los infantiles, este año pretendíamos dar talleres de robótica, etcétera, etcétera. Bueno, te digo, el aula matinal sale a licitación a nivel de la Junta de Andalucía, y entonces pues lo licitan grandes empresas. Por ejemplo, nuestra aula matinal lo gestiona la empresa Eule, ¿vale? En los comedores escolares también lo licita, saca pliego de condiciones a nivel de la Junta de Andalucía, y entonces pues lo licita, pues ¿quién puede acceder a eso? Pues grandes empresas que ponen en la mesa un montón de miles de millones, ¿vale? Las actividades extraescolares hasta el curso pasado las podía contratar yo directamente a las empresas. ¿Qué hacía yo? Pues las contrataba con las empresas locales. Las empresas locales que yo llevamos muchos años trabajando con la empresa Tiespor, con Fran y Javi, y nos hacían los talleres de por la tarde. ¿Qué ha pasado ahora, durante este verano? Pues que las empresas de actividades extraescolares también han hecho un lote enorme y lo han licitado la Junta de Andalucía. Entonces, pues empresas pequeñas, empresas locales, pues no pueden acceder a esos servicios. ¿Quién va a poder coger esos servicios? Pues empresas grandes que puedan disponer de una cantidad de ceros importantes, ¿no? Sí. Entonces, las pequeñas empresas no pueden acceder a ellos. Yo de ahí no estoy de acuerdo. Pero vamos, mi granito de arena de protesta ya está. Sí, por tanto, precisar que no va a poder seguir siendo así, pero no depende de nosotros. Hasta la fecha, no sé ahora cómo, de aquí a que empecemos, cómo, qué es lo que ocurrirá. Ha salido una normativa nueva de a principios de septiembre, que no ha cogido a todo el mundo despistado, fuera de juego, y entonces pues a ver cómo se desarrolla, a ver qué hace. Pero ahora en principio pues se va a licitar como grandes paquetes. Lo mismo una empresa pues coge, como los comedores, una empresa no coge un comedor de Fernando Gavilán, ¿no? Una empresa coge un lote y lo menos vienen 7 comedores, uno de Sevilla, uno de Ubrique, uno de Puerto Serrano, 7 aulas matinales, son lotes. ¿Quién puede acceder a eso? Pues empresas potentes. Y pues luego empezamos a subcontratar. Pues estaremos atentos a ello. Es uno de los hándicaps que hay que mirarlo. Por cierto, sobre los comedores, ya que te refería, en esa dinámica, bueno, recordar, ¿no?, que la comida no se hace allí en las instalaciones del comedor, sino que viene con un servicio de catering. Sí, todos los servicios, eso se llama servicio de catering, y los otros son de gestión directa. Los comedores de gestión directa no conceden ninguno. Son los antiguos que quedaban. Sí. Me parece que Grazalema tiene uno de antiguo que y todos lo han respetado. Pero los comedores que ahora autorizan son todos de catering. Viene la comida, pero vamos, viene el pliego de condiciones, te vienen la cantidad y los menús pasados por nutricionista, tienen que tener una cantidad de verdura, una cantidad de fruta, una cantidad de pescado. O sea, que vienen muy regulados. Y con mucho análisis de tema de sanitario, está controlado. Pues todo ello en torno, ya decimos, a esa gran novedad del comedor escolar este año, a partir de este curso escolar, en el Fernando Gavilán. Nos vamos a quedar aquí, Pepe, porque nos quedamos sin tiempo. No sé si querías comentarme algo más. No, yo creo que hemos hablado. De todas formas, seguiremos atentos a las novedades, por ejemplo, que nos pueda dejar en su momento el Consejo Escolar Municipal. Sí. Y bueno, pues todo ello. Al margen de la información que ya les hemos ofrecido hoy sobre lo que es el inicio del curso escolar, recuerden, este próximo lunes. Pues Pepe Chilla, director del Colegio Fernando Gavilán, lo ha dicho, la verdad es que muchísimas gracias, porque toda esa información es muy útil, seguro, a los padres y madres que nos han estado escuchando. Gracias. Venga, pues muchas gracias, y ya saben, necesitéis algo, aquí estoy. ¿Vale? Seguimos atentos. Gracias, buenas tardes. Gracias.